Esta es la información de interés deportivo. Les habla Emir Lara. 6 partidos de futsal se jugarán en la cancha de Banco Obrero en el municipio Espino este sábado 2 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Comenzando con la Aparición versus Chirere, Batalla de Espino versus Espino Real, Valle Centro contra José Antonio Páez 2, Gonzalo Barrio versus José Antonio Páez 1, 23 de enero se las verá ante Teresita Heredia y finalmente Morador contra Chorrerones. En la urbanización El Trigal de Acarigua seguirá la Liga de Fútbol este domingo 3 de agosto desde las 10 de la mañana cuando se enfrenten la Batalla Fútbol Club versus Alimentos Esperanza. La familia recibirá a Araguaney y Carpintería de Cora se las verá ante Central Azucarero. Mientras tanto, en el Centro de Profesionales Universitarios de Araure se jugará una nueva jornada del 5º Campeonato de Kicking Ball y será este 2 de agosto a las 7 de la noche, con un único partido, Escuela de Kicking Ball SRO versus Quebrada de Armo. Seguimos atento a la información a través del 0412-502-2723.